la canción It's Over, Level 42. Estamos en el mini concierto. En estas maratones de música por Veracruz Estéreo. Los integrantes de Level 42, Markin, Mike Lindop y los hermanos Boone Gold y Philip Gold. Aquí los tenemos con Lessons in Love. I'm not proud, I was wrong. And the truth is hard to take. I felt sure we had enough. But our love went overboard. Life for life, lost at sea. Lessons.